Padre, te damos gracias el día de hoy por este tiempo tan especial que estamos teniendo. Este es un día único del año, Señor, donde estamos aquí dedicados a nuestras parejas. Esa persona que tú nos has dado, Señor, para compartir la vida. Sobre la que somos responsables, Señor. Dios mío, por eso queremos pedirte que lo que hoy hablemos en este lugar edifique profundamente nuestras vidas. Edifique profundamente nuestra relación de pareja. Y que al salir de este lugar el día de hoy, hayan cosas mejores, Señor, a desarrollar. Hayan cosas más importantes a desarrollar. Y lo queremos hacer por ti, Señor. Por nuestra pareja. Y por nuestros hijos preciosos que nos has dado. Dios mío, úsame en este momento. Que pueda ser claro. Que pueda tener autoridad, Señor. Que pueda haber unción en mi vida. Para compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Coloquen el título allí, la belleza de nuestras diferencias. La belleza de nuestras diferencias. Y se va a ubicar en su Biblia, en Génesis, ahí en capítulo 1 y capítulo 2. Ahí vamos a estar. En Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Se nos ha hecho creer que nuestras diferencias, en lugar de ser complementarias, entonces nos separan. Usted ha oído hablar muchas veces del machismo. Y su consecuente reacción, el feminismo. Por siglos, la sociedad fue machista, ¿no? Patriarcal, así. Cosa terrible. Y por allá a finales del siglo XIX, en Europa, y eso comenzaron a levantarse voces en contra de eso. Entonces se levantó el feminismo y el feminismo en un comienzo fue un movimiento, vamos a decir, bueno, porque lo que buscaba era igualar los derechos de la mujer, la dignidad de la mujer respecto al hombre. Porque existía la concepción de que, por ejemplo, las mujeres no podían votar, las mujeres no podían, solo existían para tener hijos, pues, y estar en la casa haciendo oficio y otra serie de cosas. Las mujeres realmente están esclavizadas, subyugadas. Y se levanta el feminismo entonces para tratar de traer igualdad. Luego eso se fue degenerando. Y el feminismo ha degenerado de tal modo que ahora la idea es subvalorar al hombre, pisotear al hombre. Y sus postulados y sus ideas, pues llevan a eso. Y les hablo de esto por lo que les digo al comienzo. Nos hacen creer que nuestras diferencias no nos complementan, sino que nos ponen a competir. Por ejemplo, usted sabe, en el movimiento feminista se le inculca a la mujer pensamientos como: mi libertad no termina cuando me uno a alguien. Ve, ¿y por qué yo tengo que hacerle caso? Ve, ¿y por qué yo tengo que? Ve, ¿y por qué? Ve, ¿y por qué este tonto? Ve, ¿y por qué? Porque el movimiento feminista ha metido eso allá, en el imaginario de la mujer. Mi libertad no termina cuando me uno a alguien. Dicen también cosas como: trabajaré para no depender económicamente de nada. Entonces las mujeres salen a trabajar y algunas ya me miran y entonces qué Algunas les toca porque son madres cabeza de familia. A otras les toca por el mal manejo de las finanzas. Pero las mujeres tienen que saber que ese no es el ideal de Dios. Ese no es el ideal de Dios. Pero claro que ese es otro tema para otro congreso. Pero solo se lo va a dejar ahí. Usted queda ahí como pica. ¿Cómo así? También de ese movimiento feminista dice: no le aguantaré nada a ningún hombre solo por mis hijos. No le voy a aguantar nada a ningún hombre solo por mis hijos. Otro postulado, otra idea que el movimiento feminista mete ahí en la cabeza de las mujeres. Pero por su parte el machismo, no menos dañino, pues dice: yo pedirle perdón a mi esposo, yo, ¿está loco? Eso es debilidad. El movimiento machista enseña que los hombres no lloran, ni se rajan, más machos, y entonces no lloramos, eso nos ha dicho. El movimiento machista cosifica a la mujer, se la vuelve una cosa, sobre todo una cosa sexual. Y sabes que la publicidad sabe eso, y por eso para anunciarle una libra de chocolate le pone una mujer en bikini ahí. El machismo cosifica, hace a la mujer una cosa, y sobre todo una cosa en este ámbito, en este mundo, una cosa sexual. Otras cosas, ve a las mujeres como inferiores, y una que dice: y el oficio, eso es para las viejas. Yo coger una escoba, ¿está loco? Yo agarrar un plato para lavarlo, ¿está loco usted? Pues si yo trabajo, que lo haga ella. Eso se llama machismo. Entonces las mujeres dicen: no nos podemos dejar. Entonces se levanta el feminismo. Y esa concepción del mundo nos hace creer que las diferencias que tenemos no nos complementan, sino que nos ponen a competir. Y eso se ve en el hogar. Entonces ya a veces el hogar se vuelve una competencia, ¿verdad? Entre la esposa y el esposo. Entonces el imponer la autoridad, decir: no, yo no me dejo. ¿Y por qué no me tengo que dejar? Está loco este tipo. Se vuelve un conflicto. ¿Ven? El hogar es bello. En un hogar es de tener donde llegar uno, sus hijos, la carita de sus hijos, su esposa, su casa. Le voy a decir una cosa: eso no tiene precio en la vida. No se compra con nada, y nada lo paga, nada. Por eso es que hay que hacer todo lo que se pueda por luchar por el hogar, esforzarse por el hogar, salvar el hogar, renunciar por el hogar, porque el hogar es bello, es hermoso. Pero entonces ese tipo de competencias generan divorcio, generan pelea, generan conflictos. Yo soy hombre, dice él, y yo soy mujer. Y no tendré la fuerza como usted, pero tengo el sartén. Y yo la miro a ella, pero ella nunca me ha dado con el sartén, ¿no? El sartén. Sí, tengo el molinillo, tengo el rodillo para darle en la cabeza a usted. Yo no me dejo. Pero entonces vamos a mirar en la escritura, vamos a ir al diseño. ¿Cuál era el diseño de Dios en cuanto a las diferencias? Porque hay que ir al manual, no hay que ir a otro lugar. Los pensamientos de los hombres cambian, las teorías sociológicas, psicológicas, antropológicas cambian, pero la Biblia, siglos, y sus conceptos son modernos aún y son útiles y efectivos. Y eso está probado hasta la saciedad con la palabra de Dios. Y por eso hay que ir a la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que Dios dijo con respecto a nuestras diferencias? Entonces, en primer lugar, quiero que miremos que el ser humano es creado a imagen de Dios. En el verso 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este versículo es muy importante porque nos enseña que el ser humano es creado a imagen de Dios. Esto no es una conferencia apologética ni nada de esas cosas, pero este es el versículo donde sabemos que no somos animales, que no venimos de los micos, no somos animales. Ahorita ya le voy a explicar más adelante qué daño puede hacerle a una persona creer que viene de los animales y que él es un animal, porque eso no es gratuito. Eso tiene sus consecuencias en el pensamiento de las personas. Pero aquí dice, claro, el versículo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Estaba Dios aquí con los ángeles, por eso dice, y hagamos. Algunos dicen que fue una charla entre la Trinidad, otros dicen que era Dios con los ángeles. Está diciendo entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, dice una Biblia más sencilla, vamos a hacer al hombre tal como somos nosotros. Entonces, el hombre, el ser humano, guarda la imagen y la semejanza de Dios. ¿En qué sentido? No en su parte física, porque Dios no tiene un cuerpo. Cuando usted lee en la Biblia que habla de los brazos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, en realidad son figuras literarias que están buscando enseñarnos lo incomprensible. Pero Dios no tiene cuerpo. Por ejemplo, el Salmo 91 que habla de que bajo tus alas, entonces Dios tiene alas, como una gallina, no, ¿verdad? Son símbolos. Entonces no nos parecemos a Dios, no somos como Dios en nuestro físico, pero si somos como Dios, entonces a imagen y semejanza del Creador en nuestra parte espiritual. En cuanto que tenemos moral, tenemos inteligencia, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Así es Dios. Y quiso crearnos así tal y cual es Él, hermano. Amén. Entonces, este concepto le da dignidad y valor al ser humano. Entonces, no soy un mico. No soy un orangután, ¿no? Algunos tienen cara, ¿no? Pero no quiere decir que... No soy un orangután, no soy un mico, no soy un chimpancé. Soy un ser humano creado a imagen, semejanza de Dios. Entonces cuando usted cree que usted viene de los animales, por eso es que la gente se suicida. Porque entre todos esos conceptos está la idea de que como somos animales, no hay nada más, o sea, uno se muere, para luego yo va y ahí queda. Todo eso viene junto. Soy un animal, lo eterno no existe, lo espiritual no existe, yo solo soy un animal, entonces puedo ir a arrancarme desde el puente y tirarme, ¿por qué? Por eso la gente propende por el aborto, porque como es, al fin y al cabo es un animal lo que hay allá adentro. Es un animal. Por eso la gente propende por la eutanasia y todo ese tipo de cosas, porque esas cosas tratan al ser humano como un animal. Pero no somos animales, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da un valor y una dignidad única en toda la creación. En eso podemos hallar gran parte de nuestro valor. Yo me parezco a Dios. Usted se parece a Dios. Porque es hecho a imagen y semejanza. Ahora, bueno, después de la caída esa imagen se deforma, pero aún la mantenemos. Todavía mantenemos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, en el versículo 27 vuelve y se nos recalca la idea de imagen y semejanza. Y nos dice que el ser humano fue creado en dos géneros. Dice ahí, varón y hembra los creó. Entonces, en el diseño original, como dice jocosamente alguien, no estaba Adán y Esteban, ni Eva y Genoveva. sino que en el diseño original había varón y hembra. ¿Ok? Porque cómo se levanta la cosa de que, no, que eso, el homosexualismo está en la Biblia y que eso es lo más normal y deja el show, no seas religioso, estás por allá en la Edad Media tú con tus cuentos. No, pero hay, esto no es de la Edad Media, ahí dice, claro, ¿cierto? Varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios. Ahora, figúrese algo que el texto no dice, y porque no lo dice, es una prueba a nuestro favor. Y es, ahí no habla que el hombre, macho, varón, masculino, fue creado a imagen y semejanza de Dios, y la mujer a imagen del mico. Sino que generaliza y dice que tanto el hombre como la mujer, ambos fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Y qué nos indica eso entonces? Que ambos son iguales en valor y dignidad. Ambos. O sea que ya desde el comienzo del diseño, la Biblia nos está mostrando no hay tal que la mujer sea menos y que el hombre sea más y que entonces todo el rollo, sino que delante de Dios, y así debe decir, delante de todos los hombres y aún más delante de los que conocemos la palabra de Dios, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en valor. Entonces, esa es una primera cosa que hay que comprender. No cabe dentro de la mente de un hombre cristiano pensar que su esposa es menos, y no cabe dentro de la mente de una mujer cristiana las cuestiones de la liberación femenina en cuanto a tratar de subvalorar la posición de un hombre. Somos iguales delante de Él, y así es decir, delante de los demás seres humanos. Entonces, este primer punto se refuerza en el hecho de que en el versículo 28 Dios no solo bendijo al hombre, comienza el versículo 28 y dice, y los bendijo Dios, no solo al hombre, sino a ambos, al hombre y a la mujer, los bendijo, ¿verdad? Amén. Y a ambos les ordenó llenar la tierra, multiplicarse, sojuzgar. Dijo, eso es responsabilidad tuya, Adán, no más, porque Eva al fin y al cabo no sirve para nada. Ella solo va a tener a hijos. Ahí está ahí a un lado y ella solo va a tener hijos. Y usted llene la tierra, sojúzguela. No, sino que a ambos se les da la orden, a ambos son bendecidos por el Señor. Y cuando termina allí, en el verso 28, verso 31, dice que Dios vio toda la creación, dijo que era bueno en gran manera. O sea que Dios vio su creación, incluida el hombre y la mujer, y dijo, esto es bueno, muy bueno, me quedó bonito esto. Amén. Entonces, es un primer concepto claro en nuestra mente. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor delante de Dios, y así debería ser para nosotros. Pero el segundo concepto es que la mujer es creada como idoneidad. Entonces vamos al capítulo 2. Capítulo 1, ahora el capítulo 2, y vamos a centrarnos en el versículo 18. Entonces, le reitero, hombre y mujer son creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual los hace iguales en dignidad y valor. Pero hay que mirar aquí esta cuestión ahora. El capítulo 1 es como el resumen de la creación. Y en el capítulo 2 se nos va a especificar, pero se nos va a especificar sobre todo la creación del hombre y la mujer, cómo fue que fueron creados por Dios. ¿Bien? Entonces, el relato nos dice que Dios creó la parte física, material, del hombre de la tierra. ¿Ok? Ahí hay un juego de palabras en hebreo. Adam, ¿verdad? Hombre. Tierra, Adama. Porque la escritura dice que el Señor tomó barro, formó al hombre. y así hizo su parte física. Entonces, el hombre se llamó Adán, hombre, ¿verdad? Y Adama, el hombre tomado de la tierra. Adán, Adama, el hombre tomado de la tierra. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces el Señor tomó al hombre, lo formó de la tierra. Un dato interesante allí es que se ha descubierto que los mismos componentes de la tierra son los mismos que nos componen a nosotros los seres humanos. Los mismos componentes. Es un detalle interesante, ¿eh? Y luego la parte espiritual, porque ustedes saben que no solo es carne, no solo es materia, sino que la parte espiritual, lo que se llama el alma, el espíritu, Dios se la dio soplando en la nariz de él. Entonces hizo el muñequito de barro y sopló. Y cuando sopló, entonces impartió vida espiritual, vida y vida espiritual a ese ser. Y él comenzó a vivir. ¿Amén? ¿Listo? Entonces luego el Señor dice, nos dice el capítulo 2, nos enseña el capítulo 2, que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y vamos a mirar qué quiere decir esa frase. Ayuda idónea. Pero tenga en cuenta, ya le dije en el primer capítulo, que hombre y mujer son ¿qué? Iguales en valor y dignidad. Pero entonces el Señor dice, no es bueno que esté solo, anda solito por ahí, vamos a hacerle ayuda idónea. De nuevo vamos al hebreo. La palabra ayuda en hebreo es ser sin h y con z. Es ser, quiere decir ayuda, auxilio, socorro. Ayuda, auxilio o socorro. Esa palabra en hebreo se usa mucho, y no es que siempre, con respecto a Dios. Cuando usted lee ahí en el Antiguo Testamento que habla de Dios como auxilio, Dios como ayudador, Dios como el socorro, está usando esa palabra de ser. Si no estoy mal, creo que la usa exclusivamente para Dios y en este pasaje, como ayuda, socorro, para líderes militares también. Bueno, lo importante es lo que dice, ayuda, socorro, auxilio. Luego la palabra idónea es kenecto. Y kenecto quiere decir varias cosas. Kenecto quiere decir frente a él, enfrentada a él, en su contra. Eso quiere decir idónea. Frente a él, enfrentada a él, en su contra. También quiere decir corresponde con, igual a, combina con. Eso también quiere decir. Entonces, analizando la frase ayuda idónea, quiere decir uno, alguien que es igual pero diferente y viene en socorro de otro. ¿Yo? Alguien que es igual pero diferente y que viene en socorro y ayuda de otro. Eso quiere decir ayuda idónea. Alguien que es igual, por eso el primer significado, frente a él, perdón, corresponde con, igual, combina con, pero a su vez es distinto. Y por eso ese otro significado, que frente a él, enfrentada a él, en su contra, y que viene en ayuda, en auxilio, de la palabra de ser. Ayuda idónea quiere decir eso. Alguien que es igual, pero distinto, y que viene en ayuda, en socorro de otro. Entonces el Señor dijo eso. Y le trajo a todos los animales. Y entonces Adán le puso nombre a todos los animales. Y el burro tenía la burra. Y el caballo tenía su yegua. Y el mosco tenía la mosquita. Y él, nadie se halló con esas características. Que fuera igual a él, pero a su vez diferente. Y que pudiera socorrerlo y ayudarlo a él. ¿Amén? Entonces Dios durmió a Adán. Anestesia, le abrió el costado y le sacó una costilla, y de la costilla hizo a la mujer. Y dice la canción, hubiéramos dado la columna verde por verlas andar. Yo lo hubiera dado, usted no. hermano, es porque está recién casado, por eso dice. El resto se quedó callado, ¿no? Pero ¿cuánto hubieran dado su columna vertebral? Vea, vea. Gánese puntos ahí, hombre, pero es que usted cómo es. ¿Hubiera dado su columna vertebral o no? Déjase. Y note que no la sacó de los pies. No le sacó un huevo ahí. Un hueso. Allá de las falanges del pie. Tampoco se la sacó de la cabeza. Vamos a quitarle el parietal al hombre aquí. Sino que la sacó de dónde. De junto al corazón, ¿verdad? De aquí donde uno abraza. Y eso es. Tal vez no nos quiso decir eso el autor, pero ese es un buen, bonito pensamiento. Cerca al pecho la sacó, del corazón. Aquí donde uno abraza, donde uno acoge. Y ahí la sacó el Señor. Pero no la sacó de los pies para que no creyéramos que la podíamos pisotear y maltratar. No la sacó de la cabeza para que ella no creyera cosas que no debe creer. La sacó de aquí. Del corazón, de al lado del corazón. Ahí donde uno abraza. Entonces, ¿por qué? Y entonces Adán despertó un día. Despertó. Y sentía un dolorcito aquí. Dijo, ¿Qué sería? Y cuando abrió los ojos, vio que venía una cosa así de. Dijo, bendito Jehová. Dijo, este es hueso de mis huesos. Aleluya. Y carne de mi carne. Mamita. Claro, estaba gozoso, estaba feliz porque solo viendo micas, imagínese. Lo más parecido eran las micas y las feas esas micas. Cuando ve esa mujer venir. Lo que él dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es, he aquí alguien como yo. Es alguien como yo, alguien que me complementa. Y aquí volvamos al hebreo. En hebreo, hombre, ish. I-S-A-I-S-C-H. Ay, ya me hizo equivocar. I-S-H. Ish. Mujer, isha. ¿Él? ¿Lo parecido? ¿Qué? Y él fue el que le puso el nombre. Isha. ¿Qué? Porque es alguien como yo. Alguien que me complementa. Y entonces, aunque son iguales, ya empezamos a ver diferencias en ellos. Evidentemente la diferencia fisiológica. Es evidente. Y luego cuando viene la caída en la ecuación de la serpiente y toda esa cuestión, la manzana y todo eso. Ellos reciben la maldición de acuerdo a esas diferencias con las que ya habían sido creados. Quiero que note eso. Capítulo 3, versículo 16 y 20, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ella fue diseñada para la maternidad. Y entonces la maldición tuvo que ver con eso. Mira el versículo 20 ahora cuando dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De las mujeres son diseñadas para ser madres. Y al hombre que le dijo, entonces al hombre le dijo, y te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Tienes que labrar la tierra, porque el hombre más fuerte, más grande, estaba diseñado para el trabajo. ¿Ok? Amén. Ahí tenían que ver esas cuestiones. Ahora, quiero venir un poquito a echar mano de algunos estudios para seguir hablándole de las diferencias. Ya estas no están en la Biblia, pero son fruto de estudios, ¿no? Que hacen ellos. Sí. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer esas diferencias? Bueno, nos sirven para varias cosas. Antes de decirle, quiero decirle, para conocernos. Si usted aprende a conocer a su esposa y se da cuenta que no solo ella es así, sino que todas son así. Igual usted así aprende a conocer a su esposo y ya se da cuenta que es que no es solo él el que es así, sino que todos somos así. Para saber por qué muchas veces ella actúa como actúa o él actúa como actúa. Entonces eso va a generar como la comprensión. En tercer lugar, para santificarnos, porque hay cosas de las que le voy a decir que son pecado. Entonces hay que conocerlas para ayudar a santificar a mi cónyuge. Y en cuarto lugar, para trabajar con esas diferencias, no como algo que nos separa, sino como algo que nos complementa. ¿Ok? Bien, entonces, voy a enumerarles varias. Voy a dejar las sexuales de último. Bendito sea Dios. Pero vamos a poner. En primer lugar, los hombres más analíticos que sentimentales. ¿Ok? Y los sentimientos que predominan en un hombre son el orgullo, bendito sea Dios, y la soledad. Estoy hablando de estudios, ¿no? Que han hecho. Entonces, fíjense la idea. Los hombres son más analíticos, menos sentimentales, por eso no chillan tanto. Por eso ver llorar a un hombre más difícil. Y cuando un hombre llora, es porque de verdad está sintiendo. Y los sentimientos que más predominan, el orgullo. ¿Sí se nota que los hombres somos orgullosos? Así, así, así. Eso es parte. Y tendemos mucho a sentirnos solos. Por eso hay que buscar esposa. Por eso usted casi no ve hombres solos por ahí. Siempre tienen su novia, su novio. No, su novio no. Pero sí. Su novia. Tienen su novia y sueltan una, agarran otra. En gran parte es porque los hombres tienden a sentirse más solos. Ahora, usted dirá, entonces si los hombres son analíticos es porque las mujeres son sentimentales. Pues no, figúrese. Las mujeres les funciona el cerebro completo. Son analíticas y sentimentales a la vez. Ustedes ya sospechaban, ¿verdad? Ustedes ya sospechaban que a los hombres solo nos servía la mitad de la cabeza, ¿verdad? Ya lo sospechaban, ¿cierto? Las mujeres son analíticas y son sentimentales, ¿ah? Por eso lloran con más facilidad. Y por eso también son más propensas a los estados depresivos. O sea, sufren más de depresión las mujeres que los hombres. Ahora, otra diferencia. Ellas, no, los hombres tienen menos capacidad verbal. Pero eso tiene que ver con el cerebro. Por eso hablan menos. Tranquila, que no es solo el suyo. Y cuando hablan, van al grano. Van a la, ahí, a la cosa. ¿Cómo es? O sea, benditos. Van a la cosa. No. No que no. No se andan con detallitos y cositas. Y no, no. Tal, tal y tal y tal. Así fue, ya. Oye, pero tú, ¿por qué no hablas? Y ella cree que solo es él. Pero no. Son todos. Somos todos. No nos metieron ese programa ya nosotros. Tal vez la única relación donde el hombre habla más es la mía. Pues yo soy predicador y entonces tenemos ese detalle. Ahora, las mujeres tienen una mejor capacidad de expresión verbal. Ya se han dado cuenta, ¿verdad, hermanos? Por eso hablan tanto y dan tantos detalles. Uno va al grano, pero ellas le cuentan todo con pelos y señales y la hora y de qué color era el bus y si había una amiguita de mugre en el asiento o no, y no, todo así, así son, no crea que es solo la suya. Señor, dame paciencia porque esta mujer habla tanto. Así se divorcia y consigue otra, la otra va a hablar hasta peor, de pronto le sale. Porque así son, así fueron. Esas son nuestras diferencias. Otra idea aquí es que las mujeres, perdón, los hombres son menos detallistas, cálidos y empáticos. Así somos. Pero casados. Porque cuando estaba en la conquista y la cosa, los más detallistas del mundo, los más empáticos, los más cálidos. Pero apenas cayó la paciente, apenas cayó, quítate aquí. Pero a ver, hermana, entienda, así son todos, o la gran mayoría, no es solo el suyo. Así que respire tranquila. En cambio, las mujeres, acuérdense que dijimos que fueron hechas para la maternidad. Por eso ellas son más detallistas, más amorosas, más empáticas y más maternales. ¿Ok? Ahora, fíjese eso. Le alienta mucho a una mujer saber que un hombre la extraña. Y que se lo demuestra como llamándola, llegando con algo. Porque siempre una llamada, un detalle, lo que le dice a la otra persona es: te estuve pensando. Te pensé así en el bus de vuelta para acá. Y aquí en la esquina te compré. Porque las mujeres son más detallistas, cálidas, más maternales. Usted ya va pensando, bueno, ¿hace cuánto no llevo una flor a la casa? Y eso que llevar flores es fácil, porque usted va en el carro ahí, bueno, los que tienen carro, moto, lo que sea, así, ya, y ahí va a estar en el semáforo los de las flores. A cinco. Claro que yo no las compro de cinco. Ay, no. Tres. A cinco. Dale, usted saca cinco y ya. Ese es un esfuercito que hay que hacer. Porque a una mujer le alienta mucho saber que su amado le extraña. Digan amén. Hola, ¿eh? Estoy hablando bien de ustedes. Bueno, otra diferencia es que los hombres somos más estables emocionalmente. Manejamos una estabilidad emocional más pareja a lo largo de la vida. Las mujeres pueden tener 10.000 estados emocionales en un día. Y más si están en los días antes de aquellos días. Y también 15 días antes de esos días, también les pasa algo así. Y un mes antes de esos días también, y así se la pasan toda la vida, ¿no? Entonces les puede dar mucha ira y después ya están calmados. Y después se ríen y después se deprimen. Sí, no es solo la suya, tranquilo, hermanos. No es solo la suya, es la de todos. Entonces, otra cuestión es que el hombre posee un pudor emotivo. Entonces, por eso no se abre. Lo que hablamos ahorita de la comunicación. A un hombre le es más difícil abrirse porque posee ese pudor emotivo, porque ve abrirse como una debilidad. No lo ve necesario. Esa bobada que me traen aquí, que yo hable con él, ¿verdad? Esa bobada. Las mujeres poseen un pudor físico. Algunas, ¿no? Pero sí. A ver, hermanas, otra diferencia del hombre pierde la memoria con facilidad. más borracho, ¿no? No es solo el suyo, no es solo el suyo. Los hombres perdemos la memoria con más facilidad. En cambio, la mujer no solo no la pierde, sino que no solo pierde la memoria, digo, no sé, del cerebro. La memoria histórica, pues. Sino que también mantiene la memoria emocional. ¿Sí? Entonces, no solo recuerda lo que pasó, sino todo lo que sintió ese día también. Todo lo que experimentó en su alma ese día. Entonces, siente ella. Sí, son, no solo la suya. ¿Sí le pasa? Y entonces ustedes tienen un encontrón y ella le recuerda lo que usted hizo en 1980. Y usted dice, venga, pero eso ya lo habíamos arreglado. Y dice, no importa. No importa que lo hubiéramos arreglado. Pero es que usted me la hizo. Y a mí no se me olvida. No es solo la suya. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermanas? Entonces, no es solo la suya. Esa es la de todos, ¿ok? Ahora, el hombre tiene deseo de conducir, liderar, es impetuoso y visionario. La generalidad de las mujeres tiene deseo de ser conducida, de estabilidad, de amar, de sentirse amada. Y si no encuentra esto, entonces voluntaria o involuntariamente lo busca en otras personas. Tienen que ser en otro hombre. Pero a veces sí es en otro hombre. No tiene que ser. Pero a veces es en otro hombre. ¿Ok? Atentos. Otra diferencia es que el hombre tiene una percepción general de las cosas. Hablando de una canción, por poner un ejemplo, él escucha la letra nomás. Entonces nuestra percepción en general. La mujer tiene una percepción mucho más particular de los detalles. No solo escucha la letra, sino que también escucha la melodía. No sé si le ha pasado que usted va con una mujer y usted se encuentra con alguien. De, ah, yo, compadre, además, ya le sé. Y cómo va la familia, bien, ah, bueno, y el trabajo, bien, bien. Ah, bueno, chao. Se va. Ah, sí, entonces, bien. Y cuando usted sale, ella le dice, ¿sí te diste cuenta que tenía los zapatos desamarrados? Y uno queda ahí. ¿Sí? Sí. Este paquete le faltaba, tenía caries aquí. ¿Y tú te diste cuenta de todo eso? En 5 minutos, en 2 minutos que hablaba, dice, ¿sí? Usted lo único que vio, si al caso, era el peinado que tenía, si estaba calvo y se está cayendo el pelo aquí o algo. Si al caso usted vio eso, porque los hombres tienen una percepción general. Y eso sí que nos complementa, ¿cierto? Porque uno ve el total, ellas ven los detalles. Ahora, otra cosa. ¿Cuánto un hombre tiene problemas? Tiende a encapsularse y no le gusta hablar de eso. ¿O yo? Si se siente atacado o asediado, perdón, se siente atacado o asediado cuando le piden hablar de eso. ¿O yo? Y esto por lo general pasa cuando logra hallar una solución. Cuando ya encuentra una solución, entonces ya se le puede hablar de la cuestión. Pero mientras no encuentra una solución, él está ensimismado, encapsulado. Y si usted le dice, venga papi, hablemos de eso. No quiere. no quiere. No cántale bien. Deje así. Ya llegará el momento donde Él quiera hablar de eso. Pero así funcionamos nosotros. ¿Ok? No es solo el suyo. Es que no le gusta hablar de sus problemas. Pero háblame, háblame. Quiero ayudarte. Háblame. Y el tipo dice: En cambio, cuando una mujer se siente ansiosa, le gusta sentirse escuchada. Solo escuchada. No aconsejada, ya no juega el psicólogo. No juzgada, no juega el pastor. Amén. Ella siente alivio. Y cuando busca a su cónyuge para hablar, cuando se siente así, y él no habla, entonces ella se siente rechazada. Reciben que somos bien distintos, ¿no? ¿Eh? Uno no quiere hablar, ellas quieren hablar. Ahora, otra gran diferencia es que hay un deseo. Bueno, claro que eso mejor les hablo después de eso, pero en la última o la penúltima sería: un hombre no es tan espiritual. Un hombre trata de conocer a Dios y ora con la cabeza. Una mujer es más espiritual que el hombre. Ella no trata de conocer a Dios, sino de sentirlo. Y cuando ora, no ora con la cabeza, sino que ora con los sentimientos. Por eso es que tenemos tal déficit de liderazgo masculino, espiritual, sacerdocio espiritual en los hogares. Porque debería decir: levántense todos que nos vamos para la iglesia. Es el varón. Él quería decir: vamos a reunirnos aquí todos a orar. Es el varón. ¿Pero quién es la que lo hace? La mujer. Porque por lo general el hombre no es tan espiritual. Ahora hablemos de las diferencias sexuales. Que la hermana está en el parque. Bueno, los hombres sexualmente se dejan llevar por el atractivo físico. Eso no es muy difícil saberlo, ¿verdad, hermana? En cambio, las mujeres sexualmente se dejan llevar más por el cariño y la estabilidad que esa persona les provee. ¿Bien? Bien distinto. Otra es que los hombres son más infieles. Pero ella no lo dice por él, ella lo dice por historias que ha escuchado. Y las mujeres son más fieles. Hablamos de la generalidad. Son más fieles. Luego, en el hombre su deseo sexual es constante. ¿De dónde hay? En las mujeres, todo esto lo investigué, ¿no? Sí. Su deseo sexual es más variable. O sea, no viven tan así. Ve este detalle que parece hasta contradictorio, pero yo llamó la atención. Digo, que entre menos relaciones sexuales tenga un hombre, más placer siente. Uno cree que es al contrario, ¿verdad? El menos relaciones sexuales tiene, más placer siente. Y en cambio una mujer, decía ahí el libro que leí, que entre más relaciones sexuales tenga una mujer, más placer siente. Y por último, el hombre, y eso es evidente, todos ustedes lo saben, solo tiene la capacidad de un orgasmo, una eyaculación. Las mujeres tienen la capacidad de múltiples orgasmos. Es un gran detalle. Muchas mujeres se quejan. ¿Yo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! bendito. No. Dicen. Aquí sí podemos hablar de eso, ¿no? Porque estamos en el culto. Ya hay niños y jóvenes y todo eso. Dicen, ¿ya? ¿Eso fue todo? Ay, bendito sea Dios. Y el pobre queda ahí. O quedamos, ¿no? Porque... en un estado refractario. Sí, quedamos ahí. Y no crea que eso genera dificultades, ¿verdad?, en la pareja. Porque nunca quieren, y cuando quieren sale uno con esas. Yo estoy pensando, el próximo congreso lo vamos a hacer de eso. Va a ser ese el tema, va a ser. Ese va a ser el tema. ¿Ah? Entonces, les dije entonces, ya les dije por qué, pero quiero que entendamos, notemos cómo somos de distintos. Pero cuando Dios diseñó esas diferencias en nosotros, no lo hizo con el ánimo de que nos repeliéramos o que nos o que compitiéramos, sino que lo hizo con el ánimo de que trabajáramos para complementar. Y cuando un esposo, una esposa trabaja en esas diferencias, ellas no se vuelven una debilidad para ellos, sino que se vuelve una fortaleza. Ahora usted ya sabe, hermana, cuando tenga problemas, no le diga nada. Deje a su papá ya, déjelo. Venga usted conmigo para acá, venga aquí, déjelo que le haya, después querrá hablar. Pero si usted va y le dice, ¿por qué no te dejas ayudar? Pobre está pensando, Señor, desaparécela, desaparécela. ¡Eso no es! O viene su esposita, sí, mi problema, mire lo que me pasó. ¡Ay, usted con sus bobadas otra vez, hombre! Mire, si crezca, madure, y usted tiene 30 años, oiga. Quite aquí, sabe que usted va a ver el partido. Ya usted sabe que es que... Solo por citar un ejemplo de cómo podemos usar esas diferencias para complementarnos en lugar de repelernos o competir entre nosotros. Vamos a hablar otra vez entonces, van a charlar. ¿Quieren charlar? Ahora sí se puso esto bueno, dice. Vamos a hablar del sexo ahora, le dice. Entonces le van a pasar un tallercito. Vamos a hacer lo mismo de ahorita. Van a apartarse. Y ese taller está basado en nuestras diferencias como pareja. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar sobre ellas en la primera parte. Y ya después tendremos otro espacio. Entonces,